X. Forget me. Son las 10 y 2 minutos en la X96.5. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Kaixun de 40 pulgadas Full HD Smart a $839,950 con cualquier medio de pago. Válido hasta el 19 de junio del 2024. 1,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más aquí música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza este resumen con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Bienvenidos a la X96.5, los que por ahí apenas acaban de llegar a encender el radio, los que están hace rato disfrutando de nuestros clásicos, esos archivos X que se toman el fin de semana, la X96.5. Aquí estamos para ustedes y para contarles cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo con estas 20 canciones que rotan en nuestro conteo cada 8 días. Hoy como novedad en esta, que es la edición número 22 de las 20 de la X, tengo que contarles que hay 4 canciones que se despiden de nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos 4 nuevos ingresos, 4 canciones que comienzan a ser parte de este conteo de 20 éxitos. Ya les contaré poco a poco cuáles son esas canciones y cómo son los movimientos al interior de nuestro conteo. Movimientos que ustedes nos ayudan a registrar cada vez que solicitan las canciones, cada vez que votan por su artista o su canción favorita a través de nuestra cuenta en X. Recuerden que allí en X los esperamos como @laXCaliOficial, nuestra cuenta en Twitter, disponible una a una. Todas las canciones de nuestro conteo para que ustedes pues empiecen a votar, a elegir sus favoritos, a apoyar a sus artistas y canciones preferidas. Así nos ayuden también a formar el próximo conteo que vendrá en 8 días. Ya empezarán a ver ustedes en un momentito las canciones reflejadas en nuestra cuenta. Les repito, si no nos siguen todavía en Twitter, háganlo ahora mismo para que voten con nosotros e interactuemos. @laXCaliOficial, por ahí nos pueden seguir. Y por ahí estaremos, por supuesto, en contacto. También lo que ustedes voten o elijan a través de WhatsApp, pues cuenta. @laXCaliOficial. El WhatsApp es el 318-860-9616. Muy buenos días. ¿Cómo ¿Cuál amanecemos? ¿Cuál arroba, señor? Si durmió. ¿Cuál arroba? ¿Cómo sigues, Angélica? Ay, pues bien. Ah, pues se te nota bien. Oye, mi carnal, ¿cómo es posible que uno no tiene mocos pero habla como si los tuviera? No entiendo, estos virus, yo creo que han mutado tanto que ya los síntomas son bien particulares. Claro, es muy extraño. Yo lo que siento es que está la parte interna como inflamada. Ok. Porque mire, escuche mi nariz, escuche. No hay obstrucción. Está libre. Pero te oyes así. Pero me oigo como si tuviera moquitos. Bueno, cosas del clima. ¿Cómo le fue con el aguacero? Moquitos Varela, me dice. Cero de anoche. ¿Le tocó? Uy, me tocó ponerme traje de Ghostbusters. Ok. Pero llegamos, que es lo importante. Estuvo intensa la lluvia anoche en la ciudad. Por ahí veo imágenes que son virales en redes de nuestro querido Boulevard, cuyo ambiente no pudo ser opacado por la lluvia. ¿Ah, o sea, no? La gente siguió bailando en su furrusca de los viernes. Es que el ambiente ahí es muy sabroso. Exactamente. El ambiente de fin de semana ahí en el Boulevard, si usted quiere que se le suban los ánimos, váyase para allá y se parcha. Delicioso. Así estuvieron los caleños anoche en el Boulevard. Ahora les compartimos por ahí imagencitas en nuestra cuenta, justamente en Twitter, @laXCaliOficial. Pero espero y verás que la otra semana todos vamos a estar hablando como caleños. Un abrazo para Elkin Rico Zapata, @ElkinRicoZ, así lo identificamos en Twitter, que nos acaba por acá de seguir justamente en Twitter, es nuevo seguidor. Bueno, chévere, alístate, Elkin, para que empieces Bienvenido. A votar por tus canciones favoritas. Bueno, le contaba a los oyentes que hay canciones nuevas que ingresan y vamos a empezar de una vez a contarles cómo es que se mueve este conteo en esta edición 22. Ah, pero antes, nuestro pequeño resumen de las 5 posiciones anteriores en el conteo. Las casillas número 5, número 4, número 3 y número 2. En la posición número 5 tenemos a Sabrina Carpenter con Feather. We Can Be Friends con la voz de Ariana Grande. Posición número 3, ahí se ubica Tate McRae con Greedy. Puesto número 2 para Beautiful Things con Benson Boone. En la casilla número 1, pues Terry Swims, que sobrepasó a Benson y se quedó con el número 1, Lose Control. En un reingreso de esta canción que pues comenzó a ser número 1 desde hace 8 días. ¿Será que hoy permanece en este número 1 nuevamente? Pues lo sabremos más o menos llegando el mediodía cuando estemos en la parte final de nuestro conteo, llegando al número 1. Vamos a arrancar entonces con las 3 últimas posiciones del conteo, pero aquí viene uno de los nuevos ingresos de la semana. Se trata de Shabuzi, que ingresa a nuestro conteo con A Bar Song Tipsy en la casilla número 20. Uy, qué buena canción. Bueno, en el puesto 19 está una canción que ya lleva buen tiempo. Es una de las que más lleva dentro del conteo. 26 semanas exactamente. La semana pasada estaba en el puesto número 13. Uy, qué señor resbalón el que se pegó Strangers de Kenya Grace. De hecho, es la canción que más lugares bajó esta semana. Ahí está en la posición número 19 nuestra Kenya Grace. Y para finalizar este grupo de 3 artistas, pues está la casilla número 18, es Doja Cat, también desciende, pierde 4 casillas, baja del lugar 14 y se queda en esta posición, la número 18. Así comenzamos esta edición 22 de nuestro conteo. Ya lo seguimos leyendo a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Somos la X96.5 sonando en Cali. Número 20. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Name on me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a shit. Tell my mind I ain't forget. Drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey.